Yo tengo varios archivos abiertos en el escritorio de la computadora y un libro en el escritorio de esta mágica recámara vuelta al laboratorio donde fabrico bombas del papel del portafolio. Este niño genio es Dexter, es un asesino en serie. Dexter, exterminador de los más bajos terrestres. Me siento raro entre humanos, debo ser extraterrestre con miedo de que algún narco pase en su nave y me secuestre. Llegué aquí en un asteroide como Clark Kent. Vine a la Tierra en un cometa igual que Mark Twain. Por supuesto que ahora entiendo perfecto por qué pienso en vacaciones en Marte y me suenan tan bien. Igual que Vonnegut, igual que Bradbury, es mi receta secreta como en Ratatouille. No tienes dónde meterte, pues tal vez andas de suerte. Si te metes en mis frases, te quedas ahí para siempre. Yo soy mitad escritor, mitad narcodependiente, y el rap se muere por mí, somos codependientes. Yo soy mucho de problemas, pero no dependientes. Dejo siempre todo claro, aunque me cueste los dientes. ¿Dónde estaba? Mitad narcodependiente, y el rap se muere por mí, somos codependientes. Yo soy mucho de problemas, pero no dependientes. Dejo siempre todo claro, aunque me cueste los dientes. La droga es un tropiezo y cuando me caigo me río. Yo siempre me confieso, pero solo con los míos. Sé que no debo confiarme ni de lo que me confío. Yo hay veces que me tropiezo con la piedra que echa al río. No te miento, escribo puro sentimiento desde mi primer maqueta que ni Dios estaba oyendo. Pero de eso se trata, de sudar la camiseta, de decirles la verdad, no de conquistar el planeta. Vine a escribir lo que quiero de la forma que quiera. A veces parezco el único que lo hace de a de veras. Estas canciones raras que antes nadie conociera ahora están en sus cabezas como las New Era. Así es la cosa, yo no escribo como cualquiera porque entiendo el parecido entre el mar y las coladeras. Es mi receta secreta como KFC. Regresé mejor que nunca como George St. Pierre. Escribo en Marte igual que Bradbury. Es mi receta secreta como en Ratatouille. Raperos quieren espantarme, me hacen sentir en Canterville. Los mato en su propia casa como a Marilyn. Si tengo una base yo la convierto en mi casa, loco. Si tengo un avance yo lo convierto en finanza. Yo ya sé cómo se vive cuando apenas si te alcanza, porque vengo desde abajo como cualquier esperanza. Mis temas de gozo son juego, sus temas de gozo son juego. Los demás en mi terreno es Alemania contra el Diego. Vivo la vida con riesgos igual que un adicto al juego. Y siempre tengo trabajo como un coyote en San Diego. Escribo en Marte igual que Bradbury. Es mi receta secreta como en Ratatouille. Raperos quieren espantarme, me hacen sentir en Canterville. Los mato en su propia casa como a Marilyn.